En el libro El hermano Francisco, su autor Green relata la vocación de San Francisco de Asís. Escribe: el joven Francisco atiende a la clientela en el establecimiento que su padre tiene en Asís. Su vida es aún diversión, goces juveniles, juergas nocturnas, prodigalidad con el dinero. Asoma por la puerta un mendigo desastrado, harapiento, sucio y maloliente. En medio de la elegancia de los presentes, gente a la última moda, aquella irrupción no puede ser más inoportuna. Pide, como es costumbre, por el amor de Dios. Francisco lo envía a paseo. Se vuelve al negocio, al cuchicheo, al roce de las telas. Entonces resuena, atronando dentro del joven, la voz de la conciencia. Y si este hombre te hubiese pedido algo, no por amor de Dios, sino por un varón o por un conde, ¿no le habrías atendido? Deja al instante plantados a los clientes y sale corriendo a la calle a la búsqueda del mendigo. Este ve con sorpresa cómo la mano se le llena de monedas de plata, lo que nunca había soñado. Francisco se promete que jamás dejará de atender a quien le pida por el amor de Dios. ¿No es la voz de Dios quien le ha hecho correr tras el pordiosero? Dios llama. Dios hace oír su voz, sus palabras, a través de acontecimientos en apariencia sin importancia. Y hay llamadas que pueden decidir el rumbo de la vida. Ahí termina el escrito de Green. Francisco de Asís descubre una vocación cuando se dispuso a escuchar al pobre que le pedía ayuda. Viene bien reflexionar sobre el valor de acrecentar la capacidad de escucha. En ese pobre que llegó a su vida, Francisco escuchó la voz de Dios por medio de su conciencia. El hombre le pidió por el amor de Dios. Lo que relata el autor nos hace pensar en el llamado que todos recibimos. Como Samuel en el Antiguo Testamento, hemos de responder: habla, Señor, que tu servidor escucha. Seguramente lo hicimos muchas veces, pero sigue su llamado constantemente por medio de nuestra conciencia. Jesús llamó a sus apóstoles para que lo siguieran. Juan el Bautista les señaló al que había llegado, el único Salvador. A él solo tendrán que seguir. Es el Cordero de Dios el que se ofrecerá en la cruz como manso cordero para la redención de la humanidad y resucitará para siempre. Lo importante es tomar conciencia de nuestra vocación. Es una palabra que proviene del latín vocare, significa llamado. Es el llamado del que nos susurra en el interior de la conciencia a seguirlo, como vimos en Francisco y también en Samuel, discípulo de Juan. Su llamado, en primer lugar, se realiza para una elección de vida. Lo importante es Cristo, pero después se lo puede seguir en el sacerdocio, la vida consagrada o laical. En la mayoría ustedes que me escuchan son seguidores como laicos o también denominados seglares. Laico viene del griego laos, que traducido significa pueblo. En la antigüedad se lo distinguía del clérigo. Pero en realidad todos somos miembros del pueblo de Dios y cada uno está llamado a ocupar un servicio distinto dentro de la comunidad. El llamado del laico es a vivir plenamente la vocación bautismal que conduce al sacerdocio común de los fieles. Ello alienta a ofrecer todo a Dios como un culto espiritual, aún lo más temporal que se realice. Luego la profecía, que lleva a dar un testimonio según los valores humanos en primer lugar, y también a emitir palabras que conduzcan a la esperanza en un tiempo como este, tan necesitado de esas palabras. Así como los primeros seguidores de Jesús se quedaron en su casa, también nosotros estamos convocados a permanecer con Cristo. En la casa fue donde los iba formando en el discipulado. Es algo que nunca debemos perder. Seamos sacerdotes, laicos o religiosos consagrados, todos en primer lugar hemos de seguir siempre el crecimiento en el discipulado para fortalecernos en la misión recibida. A todos los que me escuchan les dejo afectuoso saludo y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.